Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. La Junta de Andalucía ha notificado hoy jueves 50 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de 4 personas. La tasa de incidencia ha subido hasta 1.451,4 casos por cada 100.000 habitantes, con 241 confirmados en los últimos 14 días. Además, la Junta de Andalucía acordaba ayer elevar al nivel 2 de alerta al Distrito Sanitario de la Sierra de Cádiz, que presenta una incidencia total de 1.306,5 casos por cada 100.000 habitantes. La medida ha entrado en vigor a las 0 horas de hoy jueves y durante 15 días. El nivel 2 de alerta sanitaria no implica ningún cambio ni nuevos límites de aforos y horarios en comercios y en hostelería. De esta forma podrán continuar llevándose a cabo actividades en instalaciones públicas o privadas debidamente habilitadas sin superar en ningún caso el aforo que tengan autorizado por su normativa de aplicación. Y siempre con la mayor distancia interpersonal posible que permita el mantenimiento de las medidas preventivas y de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio, especialmente las referidas a evitar la aglomeración de personas y a tener una adecuada ventilación en los espacios cerrados. El horario máximo de estos establecimientos será el determinado en su normativa sectorial o municipal de aplicación. Cambiamos de asunto. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha participado hoy en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos. En su intervención ha compartido la preocupación de la ciudadanía por el cierre por parte de la propiedad de la zona del Prado como bolsa de aparcamientos. Isabel Gómez ha manifestado que asume el reto para ofrecer una solución a esta problemática local. Entiendo que para la ciudadanía, para el pueblo, bueno, pues llega un momento, digamos, de inquietud en cuanto a una bolsa que históricamente se ha venido usando con carácter público, pero sin olvidar que era una parcela privada y que, por tanto, pues la propiedad quiere urbanizarla y quiere, en fin, acometer todo lo que urbanísticamente le corresponde. Y claro, eso supone pues que el municipio, acostumbrado a esos algo más de 100 aparcamientos que teníamos allí, pues nos vemos ahora sin poder disfrutarlo. Nosotros desde el ayuntamiento, pues como puedes comprender, llevamos ya tiempo, no solo ante esta noticia y estas previsiones, sino por la propia preocupación, ¿no?, de lo que es el aparcamiento en la localidad, que es uno de los retos más importantes, uno de los más complicados también, porque si fuera de fácil solución, pues ya tendríamos grandes bolsas de aparcamiento municipal, y seguimos trabajando en esa línea. Como medida de choque y medida prioritaria, pues lo que tú bien comentabas, que el concejal ha estado transmitiendo en este programa, que se trata de disponer de la bolsa más importante de aparcamientos que ya este gobierno municipal pues adaptó, ¿no?, al Quitano, para también ordenar todo el espacio que había allí y optimizar el número de plazas, y entendemos pues que esta bolsa debe de estar al 100% disponible como aparcamiento, suponiendo otro tipo de cuestiones de gestión en cuanto a lo que es la ubicación del mercadillo. Y también pues seguramente se sacrificarán muchas de las actividades que se preveían y que se realizaban, ¿no?, en esta zona de aparcamiento. Creo que no podemos olvidar que la importancia radica en poder llegar a acuerdos, alcanzar o intentarlo, ¿no?, con propiedades privadas, para ver si podemos tener una disponibilidad de suelo en pro del municipio de Ubrique, como hemos estado disfrutando en el caso del Prado. Una cuestión complicada porque cada uno también atiende a sus intereses ya particulares, pero bueno, que el ayuntamiento sigue trabajando para ver si pudiéramos convenir en determinada zona pues actuaciones que no faciliten el obtener algún número de aparcamientos que en la medida de lo posible pues merme, ¿no?, lo menos posible lo que es la ausencia de esta bolsa. También me gustaría recalcar, ¿no?, que es un número importante de aparcamiento, que ya lo hemos estado sufriendo en esta fiesta navideña el no poder disponer de su uso, pero que, bueno, en todo lo que es la ordenación no urbanística de esta zona, pues habrá un número, no al nivel existente ni mucho menos, pero bueno, tendremos también todo lo que es la batería en el suelo público para los aparcamientos de los ubriqueños y ubriqueñas. Así que, bueno, los retos que nos suponen estar al día, retos que vienen indirectamente, ¿no?, a condicionar pues el trabajo de este equipo de gobierno y que, como no puede ser de otra manera, pues nos vamos a centrar, y como ya venimos haciendo tiempo atrás, para seguir buscando respuesta a uno de los problemas más acuciantes y que la gente no sabe dar en el municipio. Por otro lado, el delegado de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique ha anunciado que se ha decidido, junto con las agrupaciones, retrasar el inicio del Carnaval de Ubrique 2022, cuya programación en principio se había anunciado que daba comienzo el 12 de febrero. José Manuel Fernández Rivera ha explicado que dentro de 2 semanas se volverán a reunir para ver la posibilidad de fijar una nueva fecha en torno al 26 de febrero, siempre dependiendo de la evolución de la pandemia. Sí, bueno, pues con el carnaval. El pasado lunes estuvimos con las distintas agrupaciones, ahí en el ayuntamiento, estuvimos viendo las distintas propuestas a tener y la forma de poder ir avanzando para que se pueda realizar el carnaval en este 2022. Y no hemos propuesto pues vernos dentro de los lunes, creo recordar que el día 24, con una fecha más o menos en mente, como es el comienzo en el mismo puente de Andalucía, el 26 de febrero, 26-28, comenzaríamos el primer fin de semana, siempre y cuando pues que vaya bajando esa cantidad de contagios que tenemos actualmente, y dando el margen también a las agrupaciones que tienen paralizados los ensayos de las distintas coplas. Y eso es más o menos la propuesta que estuvimos ahí hablando, ¿no? 6 agrupaciones que estuvieron presentes con nosotros. Y bueno, lo más importante es que hay muchas ganas de carnaval, pero lo único que necesitamos es que en el ámbito de salud pues también nos acompañe y podamos desarrollar todo sin tener ningún tipo de restricción. Teníamos la vista en el que, bueno, y puede que incluso se tenga que retrasar hasta más, viendo de cómo actúe la pandemia. Si la pandemia, en este caso, la evolución de este brote tan grande que sigue avanzando y no hay manera de poder frenar, pues ya tendríamos que ver otra viabilidad, otra fecha. Pero bueno, en principio, estuvimos también viendo, igual que hoy anunciado el diario de Cádiz, pues fechas previstas en el carnaval de Cádiz, y todo el mundo habla de que será último de febrero y en marzo el carnaval de calle. Ya después el COA es totalmente distinto, que ellos tenían la propuesta para hacerlo en el mes de mayo. Uh-huh. Nosotros, al no tener concurso de agrupaciones, pues nos basábamos en nuestros 4 fines de semana de carnaval, y bueno, teniendo el mes de marzo por delante, creo que hasta el día 15, 14, 15 de abril, Semana Santa, tenemos margen de tiempo para poder ajustar y cuadrar nuestro fin de semana de carnaval. Y bueno, por eso nos hemos pospuesto la reunión hasta el día 24. El día 24 iremos viendo. Sí, va bajando considerablemente. Es verdad que estamos al día 13, todavía nos quedan 11 días. Y bueno, el tiempo pues nos va diciendo la fecha que posiblemente tendremos el carnaval. Claro, si la pandemia no lo permite, pues se podrá realizar, ya que se han realizado muchas actividades en el mes de noviembre, en el mes de octubre, las primeras del mes de diciembre, porque cuando el brote ha surgido más en lo que es la cantidad de contagios, ha venido todo lo que es la fecha de Navidad. Por eso creo y esperamos, igual que no solo en Ubrique, sino en Borno, Puerto Serrano, en Arco, se contemplan todos en el que durante todo el mes de enero estemos bastante mal, y esperemos que eso, que febrero vaya ya bajando. Sí. Y si tenemos este tiempo para así que puedan ensayar y puedan desarrollar el carnaval, yo creo que el carnaval es importante también poderlo disfrutar, pero siempre eso, marcándonos las pautas sanitarias, y como comprobamos, estamos en nivel 2, pero no tenemos ningún tipo de restricción. Exacto. De cara a no realizar eventos de esas envergaduras. Otros temas de interés dentro del proyecto de economía circular. Nieves Gómez ha informado que la barriada Cotomulera será la primera en la que se va a iniciar la campaña de información puerta a puerta para continuar por la urbanización Las Calesas. En las próximas semanas se iniciarán los contactos con todas las personas que viven en estas 2 barriadas de la localidad para informarles de forma personalizada. Y ya en el mes de febrero se dará comienzo al reparto del material para el reciclado. Lo primero que tenemos que hacer es dotar de materiales a las personas para que puedan hacerlo. Entonces, desde la segunda semana de febrero aproximadamente, comenzaremos a repartir los materiales que ya hemos hablado en otras ocasiones. El cubo de 10 litros, el cubo marrón pequeñito, aireado para la materia orgánica, con sus bolsas compostables respectivas, que las regalamos nosotros. El cubo de 25 litros de multifracción, el que vamos a sacar los envases, el papel, el cartón o el resto según toque. Una guía en la que nos enseñan a separar, una guía de segregación. Uh-huh. Otra guía en la que se habla de los mitos o las leyendas más comunes en torno al reciclaje. Vamos a dar en las casas un calendario, un díptico en el que viene el calendario en el que hay que sacar los residuos con el horario, que es de 8 a 10.